No sé ni qué pensar. Es que a mí me comen los deseos cuando yo te veo y te comienzo a besar. Caigo en ese círculo vicioso de no querer amarte y vuelvo a comenzar. Tener intimidad, ah, ah. Hoy de nuevo vuelvo a recordar cómo te lo hacía cuando te tenía, cómo sonreía mientras te hacía mi mamá. Sonreía mientras te hacía mi mamá. Mi adicción, oh, oh, oh, oh. Todos tus recuerdos morirán conmigo. Tengo la situación de ser parte de tu juego, amor. Quisiera que nada fuera igual y que no me vuelvas a encontrar. Tengo la situación de ser parte de tu juego, amor. Quisiera que nada fuera igual y que no me vuelvas a encontrar. Cuánto quisiera retroceder el tiempo para no haber sido esclavo de tu aliento. Cuánto quisiera ocultar este sentimiento cada vez que hay un reencuentro. Eres mi adicción, oh, oh, oh, oh. Por más que yo trato de evitarte. Cómo sonreía mientras te hacía mi mamá. Mi adicción, oh, oh, oh, oh. Todos tus recuerdos morirán conmigo. Momento en que yo me ilusioné. Maldito el momento en que de ti me enamoré. Maldigo mi intención, maldigo esa fracción de segundo en la que te convertiste en mi adicción. Maldito el momento en que yo me ilusioné. Maldito el momento en que de ti me enamoré. Maldigo mi intención, maldigo esa fracción de segundo en la que te convertiste.